las noches, vuelve cada día entrando por el día. Empacho de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al casarse para la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Sumario, que es sumario. Hoy, en La Buena Digestión, Amigo Pobre, el estupidiario de la radio, la luna de Masi, los inventos de Palacio y los clásicos imprescindibles de la chefa. Bienvenidos a Españistán. Bienvenidos al país con el mejor sistema educativo de toda África. El país de las hipotecas crecientes y los sueldos menguantes. Una democracia joven que lo mismo te patenta la fregona que te planta un adosado sobre una fosa común por aquello de cerrar viejas heridas. Bienvenidos al país con los directivos mejor pagados de Europa y la tasa de paro más alta del mundo libre. El país donde el 65, y cuando digo 65 quiero decir 65% del dinero, circula en billetes de 500. La nación de naciones con más idiomas, bailes regionales y cocaína por habitante del planeta. La capital mundial del currículum vitae, el neón en los bajos y el inglés nivel medio. Orgullosos inventores de la hipoteca a 50 años y el mini piso cuco pero asfixiante. Bienvenidos a este fantástico país donde los ingenieros son parias y las chonis líderes de opinión. ¿Me entiendes? Donde la innovación es un anglicismo y la prensa un conglomerado de propaganda con sudoku adjunto. El país donde los políticos inauguran descampados, no vaya a ser que alguien algún día monte ahí un hospital. Digan hola a nuestros jueces progresistas y a nuestros jueces conservadores. Somos tan demócratas que lo tenemos todo bipolar. Aquí los poderes del Estado están separados por paneles corredizos de pladur para agilizar el tránsito de maletines. Contemplen el milagro económico erigido con poderosas vigas de arena de playa. Si no te gusta cómo están las cosas, manda un SMS con el texto La gran fiesta de la democracia y entrarás en el sorteo de un contrato con mano de obra barata más allá de los Pirineos. Tomen asiento y disfruten del país donde la corrupción es avalada democráticamente. El balcón desde el que Europa salta a la piscina con resultado de traumatismo craneoencefálico y repatriación de cadáver. Griten conmigo. Bajo los adoquines están las máquinas perforadoras compradas al primo del alcalde. Bienvenidos a Españistán. Oh, Dios mío. Bienvenidos a La Buena Digestión. Trabucados y acelerados, abrimos este lunes 20 de junio, como me gusta este día, no sé por qué será, el que les habla Juan Gamba. Pero ya saben que solo no puedo con amigos, sí, a mi izquierda, derecha de público, la mujer de las mil voces, pero sobre todo una, Chio Domínguez. Hola, ¿qué tal? Oye, se me ha gustado. Y a mi derecha, izquierda de público, la mujer que habla igual que la otra, pero es distinta, la mujer que está siempre metida en el ordenador buscando tubos, la chefa. Hola, chavales, ¿qué tal? Muy bien, hoy tengo la misma voz que tú. Tenemos al otro lado de la pecera no solo a Lucas Trapaza, que ha llegado unos minutos tarde y se ha quedado fuera, sino también al hombre que maneja todo, al ¡Luca! Hombre de los soniditos, al hombre que pone la música. Lucas coge carrerilla para entrar en el estudio, Pablo Nightwalker. Pero es que además hoy es un día muy especial porque tenemos público. Supongo que es porque ya nos quedan pocos días, pero tenemos aquí un montón de gente que ha venido a ver lo que es la radio en directo. Sin más, solo decir que lo que leíamos al principio, Bienvenidos a Españistán, es la introducción a este bonito libro, Españistán, que se hizo famoso por un tubo YouTube que explicaba un poco esto de la crisis, pero que es un cómic maravilloso, y la introducción es de José Antonio Pérez, autor... Se dice prólogo. Eso, exactamente, o lo que sea, del blog www, no tengo que poner voz de mariquilla porque es la que traigo puesta hoy, .mimesacogea.com. Señores, suena música balcánica y hoy la recomendación que yo traigo es balcánica y judía, como las habas. El viernes 24 de junio, es decir, dentro de 4 días, conciertazo en El Tempo, ese garito que está en la calle Parque Osuna número 8, al lado de Plaza España, enfrente de la Plaza de los Cubos, donde están todos los cines, donde ponen las películas en versión original, toca un grupo que se llama Shekoyok. Shekoyok, y que según la crítica es el mejor grupo de música klezmer del Reino Unido. Pero creo que tenemos más recomendaciones. Chío, ¿qué me dices? Pues que recomendaciones tiene premio, pero aparte que mañana en el círculo tenemos las Noches Bárbaras. ¿Y qué son las Noches Bárbaras? ¿Viste? ¡Son bárbaras! Pues mañana tiene junio, son músicos de la calle que tocan aquí en el círculo, ¿no? De Bellas Artes, sí. Nos confirmas, Pablo, sí, tú estarás ahí pringando como un hander. No, creo que ha confirmado que el círculo también tiene premio. Cargaditos de propuesta, chefa, ¿qué hay? Que mañana a las 11 de la mañana hay una visita a la bolsa, que el que pueda que vaya, yo estaré currando, pero hay un decirle algo a los muchachos, a las 11 en la Bolsa de Madrid. Oh, bolsa. Yeah. Estamos como locos. Y creo que Lucas, que se ha dejado las neuronas en casa pero ha traído su cuerpo, tiene una recomendación. Wow. Yo quería recomendar un queso mascarpone buenísimo que venden en... No quiero decir el sitio. No, oh, qué pena, pues ahora ya no quedáis sin saberlo. Oh, qué pena. Señores, esto que ustedes escuchan es La Buena Digestión, el único programa de humor de la Radio Círculo. Creo que al otro lado tenemos a un hombre que siempre trae palabras serias. Les dejamos con su sintonía, Amigo Poble. Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? ¡Wow! ¡Amigo Pobre! ¡Feliz cumpleaños! En el último capítulo nos quedamos en indiferencia, la peor de las actitudes. Es verdad que las razones para estar indignados pueden verse hoy menos claramente relacionadas o el mundo se ha vuelto demasiado complejo. ¿Quién está haciendo el ordenamiento? ¿Quién lo decide? No es siempre sencillo diferenciar entre todas las corrientes que nos gobiernan. Nos estamos lidiando con una pequeña élite cuyas actividades pueden ser fácilmente visibles. Este es un mundo vasto en el cual tenemos una sensación de interdependencia. Vivimos en una interconectividad como nunca antes. Pero en este mundo todavía hay cosas intolerables. Para verlas es bueno y necesario mirar, buscar. Le digo a los jóvenes, busquen poco y eso es lo que van a encontrar. La peor de las actitudes es la indiferencia. Decir, no puedo hacer nada contra eso. Ya me las arreglaré para salir adelante. Por incluirte a ti mismo en esto, pierdes uno de los elementos que hacen al ser humano, la facultad de indignarse y el compromiso, que es una consecuencia de lo primero. Ellos y ellas, las personas jóvenes, pueden desde ya identificar dos grandes desafíos nuevos. Uno, la gran brecha que existe entre los más pobres y los más ricos, y que no cesa de crecer. Es una innovación de los siglos XX y XXI. Los más pobres en el mundo de hoy ganan apenas $2 al día. Eso ya lo sabemos, las nuevas generaciones no pueden dejar que esta brecha se vuelva mayor. Los reportes oficiales por sí solos deberían provocar un compromiso. 2. Derechos humanos y estado del planeta. tuve la oportunidad, después de la liberación, de participar en la escritura de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 48 en París, en el Palacio de Chaillot. Fue como secretario privado principal de Henri Laugier, el secretario general adjunto de la ONU, y como secretario de la Comisión sobre Derechos Humanos, que yo, con otros participantes en la redacción de esta declaración. No sabría cómo olvidar el rol en su elaboración de René Cassin, que fue comisionado nacional de Justicia y Educación en el gobierno de la Francia Libre en Londres el 41 y ganó el premio Nobel en el 68, ni el de Pierre Mendès France, en el Consejo Económico y Social, a quien le enviábamos los borradores que producíamos antes de ser considerados por el Tercer Comité Social, Humanitario y Cultural de la Asamblea General. Fue ratificado por los 54 Estados miembros en sesión de las Naciones Unidas. ¿Te vas a quedar ahí? ¡Hasta la próxima semana! ¿Te gusta la música rara? ¿Te gusta la música inclasificable? ¿Te gusta la música inencontrable? ¿Te gusta citar grupos inexistentes y presumir en las reuniones de tu vasto conocimiento de la música indie de la Polinesia? Entonces, este es tu programa. La Buena Digestión, todos los lunes a las 9 de la noche. Tu rincón musical. Oye, pero ¿no era un programa de humor? La Buena Digestión, donde las cosas no son lo que parecen. El otro día volé a Nueva York y al sentarme descubrí a una mujer guapísima que iba entrando al avión. Me di cuenta de que se dirigía hacia mi asiento y, qué suerte, se acomodaba en el lugar de al lado. Hola, pregunté, ¿viaje de negocios o de vacaciones? Este, de trabajo, voy a la convención anual de ninfómanos en los Estados Unidos. Tragué saliva. Ahí estaba una de las mujeres más hermosas que he visto en mi vida, sentada a mi lado y camino a una convención de ninfómanas. Luchando por mantener una actitud correcta, le pregunté tranquilo: ¿y qué hace usted exactamente en esa convención? Soy conferenciante. Hablo desde mi experiencia para desmitificar muchos de los mitos sobre la sexualidad. ¿De veras? Sonreí. ¿Y qué mitos son esos? Bueno, uno muy popular es que los afroamericanos son los hombres mejor dotados físicamente, cuando en realidad son los indios navajos los que poseen esta cualidad. Otro mito muy popular es que los franceses son los mejores amantes, cuando en realidad son los de ascendencia griega. También hemos comprobado que los mejores amantes en potencia en todas las categorías son de origen catalán. Pero, bueno, perdón, en realidad no debería estar hablando de todo esto con usted cuando ni siquiera sé su nombre. Pluma blanca papando Paulus, pero mis amigos me llaman Jordi. Esas ondas sesenteras, setenteras, esa música que nos gusta, que nos llega desde la luna de Masi que emite desde Cádiz. ¡Máximo! ¡Chao, Beli! ¡Chao, Belísimo! ¡Qué rumor, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos todos. Se ha recuperado nuestro amigo Lucas. Sí, señor. ¿Y Berlusconi qué tal? Berlusconi de puta madre. No puedes decir palabrotas, coño. Perdona, madre. Lucas, mándame una mail por el sitio del mascarpone, que tú sabes quién soy. Ya te lo mandaré. Gracias. Mascarpone, que es nunca. Una marca blanca. No, marca blanca, vale, me fío de ti, ¿eh? Masi, yo creía que a ti te gustaban los negros. Cuéntanos, ¿qué es esto? Mira, eso es un grupo, una banda no muy famosa, de eso que decías en la promo, de eso de presumir de música muy especial, son Moby Grape. Luego hablaremos de eso, pero antes quería aconsejar a todo el mundo un libro que acabo de terminar. Venga. Como ha habido Feria del Libro en Madrid, la semana pasada no hemos tenido programa, os quiero aconsejar un libro de, perdonadme el acento francés, Marie-Monique Robin. Masi, el mundo según Monsanto. Tú lo que tienes acento italiano. Sí, pero vamos, lo he intentado, ¿no? He estudiado también francés. Ese y no te lo perdí. Robin tiene que sonar en la radio muy bien, con esa R original. Robin. Y como sabéis, Monsanto es una de las peores multinacionales de la historia, productora durante la guerra de Vietnam del famoso y supercontaminante agente naranja, más conocido como napalm. Napalm. Y en tiempo moderno también productora del herbicida más vendido del mundo, el famoso Roundup, que utilizan en todo el mundo, con, vamos, al, que al contrario de lo que pone en la etiqueta, que es biodegradable e inofensivo para el medio ambiente, es muy tóxico. Y por último, que lo más importante, saber que la Monsanto es también la líder en producción de OGM. Son una lectura muy interesante. Si queréis darle un vistazo, os quita la gana de comer. Bueno. Pero vamos por la música, para aquí estamos, ¿no? Exactamente, dínoslo. Moby Grape. Moby Grape es una de las mejores bandas de la Bahía de San Francisco. Autores de un sonido, diría yo, único, porque mezclan todo lo que es la música americana. Mezclan el folk, el blues, el country, el rock and roll, el rhythm and blues y esa deliciosa burbujita psicodélica. Oh, yeah. Hoy os dejo con extraído de su segundo disco que se llama Wow. Wow. No, mejor dicho, un tema que dedico a esta multinacionale, la Monsanto. Esta extraordinaria Can't Be So Bad, que os pone los pelos de punta. Para los que no saben inglés, si tenéis pelo, no se puede ser tan malo. Chicos, a disfrutarlo. Rock and roll. Rock and roll puro, ¿eh? Yeah. Chao, Belli. Chao. From across the room, I want to ask her why she looks so sad. She began to cry. I said, wipe your eyes. Wipe your eyes and talk to me. Can't be so bad. I know they're gonna get better. Can't you see me? I wanna talk to you. Can't you see me? I wanna talk to you. I'm not trying to take advantage of you. I see you're down. Is there anything I can do? Wipe your eyes and talk to me. Can't be so bad. They're gonna get better. Can't you see me? Can't you see me here? I wanna talk to you. There's no reason for you to be alone. Come with me, and I will gladly take you to my home. Wipe your eyes and talk to me. Can't be so bad, and I know they'll get better, can't you see? Can't you see me here? I want to talk to you. I Los inventos de Palacio van despacio. Hoy, políticos en la picota, tercera parte. Hola, españoles, soy el rey inventor y me llena de orgullo y satisfacción haceros la vida más simple y fácil con inventos y consejos prácticos. Seguimos adelante con mi nueva y revolucionaria, por qué no decirlo, actitud de apoyo al movimiento 15M. Con esto os quiero decir que, en el fondo, soy un republicano al que la corona le pesa en el alma. Es más, os diré un secreto. Hay días en que la corona ni me la pongo, porque me hace marca en el pelo y parece que llevo una boina. Hoy mi programa de recomendaciones va de ideas a favor del derecho a la vivienda. ¿Dónde están mejor los hijos? Con sus padres. Como en Palacio tenemos habitaciones de sobra, volverán a vivir con nosotros las elefantas, el príncipe y sus familias. Y sus viviendas actuales podrán alquilarse a personas de bajos recursos. Aunque no sé si lo iban a poder pagar, porque el alquiler de esas mansiones les iba a salir por un ojo de la cara, vamos. Ya veremos. También en el jardín del palacio he hecho un desalojo forzoso, el de Chucky, nuestro perro, que se muda a la alfombra del salón de audiencias de forma que pueda alquilarse su caseta de 350 metros cuadrados, 8 habitaciones y 4 baños, con TDT, terraza, cocina individual, 3 salas de estar, climatizador, microondas y 45 sacos de pienso, sin abrir. Si una persona no puede pagar su hipoteca, podrá cancelarla cediendo temporalmente una habitación de la casa para instalar una sucursal del banco que reclama el pago, con o sin cajero automático, con 2 solas condiciones. La oficina tiene que ser rentable y corre de cuenta de la familia alimentar al director, al interventor y al cajero, y dejarles hacer sus necesidades en zonas comunes que no sean dormitorios, sin pegarles patadas en los suspensorios. Bien. Ideas por unos servicios públicos de calidad. El disponer de unos servicios públicos de calidad es una deuda pendiente de todos los gobiernos. Luego, claro, nos indignamos porque nos entra una gonorrea después de haber meado unos mingitorios públicos sucios y nos acordamos de la madre del ministro de Fomento. La higiene es muy importante, así que mi idea es instalar unos guardias reales en la puerta de los servicios y el que haya meado fuera de la taza o no haya tirado de la cadena a limpiar los váteres con la lengua. Siento ponerme así, pero si queremos unos servicios públicos de calidad y limpios, hay que ser firme. Para gestionar mejor las listas de espera de la sanidad, se colocarán a los pacientes que sean familiares y amigos de los médicos y funcionarios de la Seguridad Social al final de la lista. Así se andarán más listos y no andarán con tontas. Ideas para eliminar los privilegios de la Casa Real. Fin de sesión. Es que no hay derecho, claro. Solo media hora de programa, yo así no puedo decir lo que vengo a decir. Bueno, hasta pronto, súbditos. La llaman chefa, es la mujer que bucea por el internet buscando no los mejores vídeos de la semana o del siglo o del año. Chefa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy ¡felicidades, bien. Gamba! ¡Es que es el cumpleaños de Gamba! Ay. ¡Una, dos y tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué fuerte! ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué fuerte! Pues ya está, ya está. ¡Basta! ¡Basta! ¡Deseamos! Que esto no es un vídeo de YouTube. Ya soy mayor de edad. ¿Qué nos has traído? Estás mayor, te salió barba. Pues nada, os he traído varias cosas. Voy, como siempre, bueno, como todos, vamos un poco al contrarreloj, pero bueno. Os traigo primero la petardada de hoy, que es un grupo de los años 70, creo yo, ¿no? Aquí 76. Sí, ¿no? 76. ¡Ay, qué buen año! ¡Qué buen año! ¡Qué bien, 76! Exacto. Cuando nacimos. Muy bien. Pues nada, esto es el Acuario, se llama el grupo, se llama Rema Rema Marinero. Es maravilloso. Maravilloso. Pues lo escuchamos directamente. Pon un poquito ahí, que se escuche como el principio de esta actuación. Unos aplausos maravillosos. Mira, es que la melodía es espectacular. Y para ser de los 70 no se parece a la música que pone Masi, ¿eh? No, para que veas. Incluso en aquella época había de todo. Canción ligera, la llaman. Pues nada, son tres chicas con sus túnicas, una roja, negra y verde. Mientras oímos ahora, ellas están dando la vuelta una a una. O sea, una primero, la de rojo, luego la de negro y luego la de verde. Y la de verde es Mayra Gómez Kemp, la del 1, 2, 3. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Que yo lo vi, se lo dije a la Chío y yo, tía, esta es Mayra. No puede ser. Investigamos, efectivamente. Es Mayra. Entonces, Acuario, Acuario, rema, rema, marinero. Es el nombre de la canción. De hecho, y por supuesto, la letra... Los oyentes no lo saben, pero esa coreografía es la que nosotros hacemos siempre en el programa, que claro, nos vamos girando cada uno con las túnicas de colores. Pero y con la enseñamos las piernas, porque las túnicas tienen una raja hasta la altura de la cadera. Crema, escuchen, crema. Escuchen. Esto pasa, que no hay nubes en el cielo. Pero, a ver, yo tengo una pregunta. O sea, ¿por qué has traído esto? Pues porque lo descubrí y me hizo gracia y últimamente estoy musicado. Y luego, aparte, también lo enlazo porque esto está todo muy... Tiene un poco momento coro infantil, ¿no? No sé si da miedo o risa. No llego, da miedo. Bueno, escúchame, que esto también viene por una cosa que me han pasado también, que yo me apunto también, por supuesto, a los 15M, 19J, etcétera. Y tenemos hundido, entonces el 19J es muy cansado, ¿no? O sea, una detrás de otra en plan de... Digo, bueno, cuatro sevillanas, 19J, tampoco pasa nada. Entonces estos chavales, o no sé exactamente, es Arma y DJ Sóyez, pone aquí, y DJ. Es Rema, han cogido esta canción, han tenido todo el arte, han cogido esta canción y luego han hecho él su rap de Spanish Revolution. Give it up. Empieza igual, pero esperemos mismo, que... Pero... Ahí lo tienes. Y dice... Porque huelen el miedo desde arriba. Esta vez lo leemos desde abajo. Rema. Directo a echarlos a la hoguera. Los bancos, la prensa, la más media, los problemas. El viento anuncia cambio, toca luchar. Que no se quede. Pues nada, esto es lo que os quería traer, que es eso, Arma X y DJ Sóyez. Esto no es, es una excepción porque no es un vídeo. El vídeo no es lo que prima aquí, pero bueno. Pero es chuli. Enlazado con... Es Spanish Revolution Hip Hop. Sí, bueno, pero ponéis Rema discos. Y... Sí, no, claro, es que claro, que hay un montón de canciones. Sí, sí, sí, muy interesante. Claro, la forma de llegar a eso pues es poniendo YouTube, aunque no hay vídeos todavía, porque el otro día vimos el principio de alguno, creo yo, que se grabó ahí en Neptuno. Exacto. Bueno, y siguiendo con este tema, que si no, no me da tiempo, tenemos una parte de bueno, la famosa intervención del chico este en... Bueno, este hombre en el 15M en la Junta de Accionistas de Santander. De esos hay varios vídeos porque ha habido un par de personas que han intervenido. La han liado. Y la han liado un poco. Bueno, por lo menos han bien, dicho bien. Hay algo y es muy curioso verlo porque, bueno, es Botín. O sea, le hablan a Botín directamente. A ver. Buenos días, propietarios del presente. Yo no soy nadie. Y si estoy aquí, es solo como la voz de un movimiento que por fin ha tomado la calle. La intención del 15M es hacer saber que ya valió de alimentar un sistema moribundo a base de hipotecar el futuro. Hace más de 50 años, Adolf Eichmann fue llevado a Israel para ser juzgado por organizar... Pues nada, a partir de este tema pues podéis investigar por ahí porque, bueno, es lo que tienen estas cosas, ¿no? De... Hay un señor ahí también que habla de su hija. Sí, sí, hay varios... Bueno, es interesante también echarle un vistazo a esto. Entonces, bueno, Rema, Rema, Marinero con Acuario, la parte divertida, que lo encontráis fácil. Y sobre todo lo importante, si la gente no sabe encontrarlo, no tiene problema porque claro, está www.labuenadigestion.es, donde vamos a colgar el programa, y nuestro perfil y Facebook, en Facebook, La Buena Digestión, cara libro. Radio Círculo, donde usted va a poder encontrar todos estos vídeos a lo largo de la semana. A lo loco. Maravilloso, maravilloso. Y horror. Vamos a poner un poco de música mientras nos vamos, ¿eh? Danos música, amigo. Vamos a escuchar música klezmer, no sé si entra. ¿Entra? Sí, dice que sí, Pablo. Rema, rema, rema marinero. Esto es feliz otra vez. Es cumpleaños feliz. ¿A quién maneja mi barca? Cumpleaños feliz. No pasa nada. En fin, señores, señores, esto es lo bueno del directo, que cuando quieres poner una música no suena. Lo que queríamos poner era Shekoyok. qué es lo que va a tocar el viernes 24 de junio. Eso lo he hecho yo. Dios mío. No te preocupes, Pablo, que es nuestro técnico. Ponnos el tema de despedida directamente. Chicos, chicas, ha sido un placer tener público. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! Mira, precisamente, Lucas, las palabras con las que hoy me voy a despedir son palabras de un asturiano, Carlos Alba, un actor y... ¿Fernando Alonso? No. Aunque tiene un espectáculo que se llama Alonso Manía, es un narrador oral que recupera los monólogos de Asturias, de antiguamente, a lo que hablan que no, exactamente, no los monólogos de sentado ahí el Club de la Comedia, no. Así que nos despedimos y allá va la despedida. La despedida la quedamos por el barrio, mucha gente discutiendo con respeto y mano a mano. Es festival de palabras, orejas de jubilado, discurso del estudiante con los gritos del precario, el dolor de los sensibles y el comerciante arruinado. Una plaza de propuesta, silencio, habla el parado. Muchas tiendas de campaña, de ejército, ciudadano. Es narración de futuro, leyenda o mito iniciático. Es un romance sin ciego, sucedido campechano. Adivina adivinanza, ¿qué isla les va guiando? Tradición de los abuelos, es un cuento bien contado. Oralidad y asamblea de indignadas e indignados. Y esto ha sido La Buena Digestión. Buen